Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 147. Coger el toro por los cuernos. Hoy te explicamos esta expresión muy utilizada en España. Hola y bienvenido o bienvenida de nuevo a un episodio de SpanishPodcast.net. Espero que vaya todo bien en tu vida y que poco a poco estés mejorando tu español. Recuerda lo que he dicho alguna vez. Estudiar un idioma es un camino. Un camino sin final. Lo importante en el aprendizaje de idiomas no es llegar al final, porque no existe ese final. Lo importante es disfrutar del camino. Sea cual sea tu objetivo, allí donde quieres llegar con tu español, lo importante es que disfrutes de todas las cosas que haces para llegar hasta él. Esa es la forma auténtica de aprender un idioma y hacer que tu aprendizaje sea enriquecedor para ti, no solo en los conocimientos, sino en muchos otros aspectos personales. Hemos creado este episodio por una petición que hace John Peterson desde la ciudad de Houston, en Estados Unidos. Esperamos que te guste el episodio. Estamos recibiendo muchas peticiones para futuros episodios. Las apuntamos todas, pero no sabemos si podremos cumplirlas todas. Os agradecemos vuestros mensajes y los tenemos en cuenta. Vamos seleccionando las sugerencias que pensamos pueden ser más útiles para todos los estudiantes de español en general. Esto no quiere decir que dejéis de enviar mensajes. Al contrario, es mejor que sigáis haciéndolo. Hay personas diferentes que piden que expliquemos lo mismo. Si una expresión, un tema o cualquier otra cosa tiene mucha demanda, es decir, preguntan por él muchas personas, es más probable que lo elijamos. Recordad que podéis enviar vuestros mensajes a través de nuestro sitio web, a través de nuestro perfil en Facebook, a través de nuestra página en Google+, o también a través de Twitter. Dicho esto, vamos con la expresión de hoy. Coger el toro por los cuernos. Esta es una expresión un poco larga, así que explicaré solo las palabras importantes. Palabras que forman parte de la expresión coger el toro por los cuernos. La primera palabra de la expresión es coger. El verbo coger en España significa agarrar, tomar algo. En América Latina es mejor no utilizar este verbo porque significa hacer el amor. Es una palabra muy vulgar. En España utilizamos el verbo coger continuamente, pero en muchos países americanos de habla hispana tiene el otro significado. Así que, cuidado. En estos países es mejor decir tomar el toro por los cuernos. La tercera palabra de la expresión es toro. El toro es un animal que probablemente conocéis. Nuestro logotipo es un toro. El toro es un animal mamífero que anda a cuatro patas. Tiene un tamaño bastante grande. Es un poco más grande que una vaca. El toro tiene dos cuernos en la cabeza que generalmente apuntan hacia adelante. El toro muge. Hace muuuu. En España se utilizan toros en muchos espectáculos, como las famosas corridas de toros o los encierros de las fiestas populares. A nosotros no nos gusta esto, porque no nos gusta que se le haga daño a los animales. Pero de momento, esto es parte de la sociedad española. La última palabra de la expresión es cuernos. Un cuerno es una parte del cuerpo de los animales que sirve como arma. Con este arma pueden defenderse o atacar a otros animales. El cuerno de los animales generalmente está hecho de hueso. Es decir, que es un hueso que el animal tiene por fuera. Así que el significado literal de coger el toro por los cuernos es agarrar o sujetar a este animal cogiéndolo por los cuernos. Imagínate que tienes un toro delante. Pones tus manos en sus cuernos e intentas sujetar al animal. Hay que ser muy valiente o estar loco. Este es el significado literal. ¿Cuál es el auténtico significado de la expresión? Significado de la expresión, coger el toro por los cuernos. Esta es una expresión que se utiliza cuando existe un problema difícil de arreglar y una persona intenta solucionarlo de forma inmediata, con decisión, sin dudas, con valentía. Si coges el toro por los cuernos, estarás intentando solucionar el problema de forma directa, sin dudarlo. También se puede utilizar cuando quieres animar a alguien para que solucione algún problema. Conseguir que solucione algún problema difícil que está preocupándole mucho. En este caso, a esa persona se le dice: tienes que coger el toro por los cuernos. Pequeñas historias para memorizar la expresión. Como siempre, voy a contarte un par de pequeñas historias que te ayuden a poner en un contexto lo que acabo de decir. Es importante que escuches con atención, que te imagines lo que está sucediendo. Puedes cerrar los ojos si crees que eso puede ayudarte, pero cuidado, cierra los ojos solo si puedes hacerlo. No los cierres si estás conduciendo o realizando cualquier tarea que pueda ser peligrosa. Vamos allá. Dos amigos, Daniel y Sergio, están sentados en una cafetería. Todos los viernes quedan en esa cafetería para hablar un rato. A Daniel le gusta una chica que ha conocido y le cuenta a Sergio que le gustaría conocerla mejor y salir con ella de vez en cuando. Sin embargo, Daniel es muy tímido, así que le cuesta mucho esfuerzo decir este tipo de cosas. Sergio le dice: lo que tienes que hacer es ser valiente y decírselo a ella. Cuando la veas mañana, coge el toro por los cuernos. Con esto, Sergio quiere darle ánimo y decirle que tiene que ser valiente y atreverse a decirle a esa chica lo que piensa, que solo si lo hace, conseguirá lo que quiere. Vamos con otra pequeña historia. Imagina que vives en una casa y tienes unos vecinos muy ruidosos. Muchas personas del barrio se han quejado porque hacen mucho ruido y muchas veces también lo hacen por la noche. Molestan a todo el mundo y no dejan dormir. Además, todos sabéis que son personas un poco conflictivas. Un día, los vecinos del barrio hacéis una reunión para intentar solucionar el problema. Allí decidís que alguien tiene que ir a hablar con estas personas para decirles lo que ocurre. Nadie quiere hacerlo, pero en un momento determinado, tú decides que hay que acabar con esos ruidos, que no puede continuar así. Así que le dices a todo el mundo que vas a coger el toro por los cuernos y que serás tú la persona que vaya a hablar con el vecino conflictivo. Aquí hemos visto otro ejemplo que sirve para poner en contexto esta expresión. Practicar la conjugación y la pronunciación. Vamos a practicar con esta expresión. también podrás practicar la imitación. Esto es, imitar los sonidos que pronunciamos nosotros lo mejor que puedas. Esto ayuda a que los músculos de tu garganta y de tu cuello se acostumbren a los movimientos necesarios para poder hablar español. Primero vas a practicar el pretérito perfecto compuesto. Es un tiempo verbal de pasado que se utiliza para hablar de algo que ha ocurrido y ya ha terminado. Suele utilizarse mucho este tiempo verbal cuando estás contando una historia a alguien. El pretérito perfecto compuesto se forma con el presente del verbo haber y el participio del verbo conjugado. Vamos allá. Recuerda repetir después de mí lo mejor que puedas. He cogido el toro por los cuernos. Has cogido el toro por los cuernos. Ha cogido el toro por los cuernos. Hemos cogido el toro por los cuernos. Habéis cogido el toro por los cuernos. Han cogido el toro por los cuernos. Muy bien. Si tienes dificultades, no te preocupes. Es normal. Si lo necesitas, repite el ejercicio las veces que haga falta. Utiliza la pausa o cualquier otra cosa que te ayude a practicar de forma tranquila y sin estrés. Es muy importante que elimines todo el estrés que puedas cuando intentes hablar español. Ahora vas a practicar con una construcción que se utiliza mucho en español. Se utiliza el verbo ir conjugado. Se añade la letra A y después se utiliza la expresión. Esto se hace con muchas expresiones en español. Este tipo de frase se utiliza para hablar de algo que ocurrirá en el futuro próximo. Vas a conjugar el presente de indicativo. Vamos allá. Voy a coger el toro por los cuernos. Vas a coger el toro por los cuernos. Va a coger el toro por los cuernos. Vamos a coger el toro por los cuernos. Vais a coger el toro por los cuernos. Van a coger el toro por los cuernos. Bien, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado este episodio y que si tienes asuntos pendientes o problemas que resolver, cojas el toro por los cuernos y soluciones todo lo antes posible. Si te ha gustado este episodio o te gusta nuestro podcast, puedes considerar hacer una donación. Nuestro sitio web existe solo gracias a vuestra ayuda. Vuestra colaboración sirve para compensar las horas de trabajo que empleamos en crear SpanishPodcast.net y también los gastos que genera su creación. Si lo prefieres, puedes colaborar con nosotros a través de nuestro audiobook. Con él podrás disfrutar de nuestros 100 primeros episodios, aunque no tengas conexión a Internet. También puedes apoyarnos y ayudarnos haciendo que nos conozcan en las redes sociales. Si crees que nuestro sitio web es útil, compártelo con otras personas. Ayúdalas a ellas también. Dale a me gusta, haz un comentario, comparte nuestro contenido o envíanos un mensaje. Puedes encontrarnos en nuestro perfil de Facebook, en nuestra página de Google+, o en Twitter. Un saludo a todos y hasta el próximo episodio.